A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro espacio Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos partiendo el mes de junio y también estamos partiendo con mucho ánimo. Este escenario cultural, tenemos ya invitados en nuestro estudio, nos alegra mucho, qué rico que nos vengan a ver, a conocernos, ¿cierto? Intercambiar algunas opiniones. Vamos a estar con Sara Peña de la boutique ahí, que se ubica en el Teatro Diego Rivera, ahí en el primer piso. Vamos a estar también conversando acerca de la narrativa de Don Voltaire Catalán. Y además vamos a estar con música, ¿cierto? Vamos a estar con el director de Yecafe, Daniel Cárcamo. Nos visita además desde la delegación de Mirasol. Vamos a estar comentando ahí algunas actividades que se están organizando, que se están realizando en la delegación de Mirasol. Así es que, bueno, eso y mucho más vamos a estar comentando acá en nuestro programa Escenario el día de hoy. Además, por supuesto, estamos muy, muy contentos porque nuestro locutor estable, don Hernán González, ya está en su casita. Así es que, como comentábamos el sábado pasado, él estaba aquejado de ahí un problema de salud, pero ya se encuentra en su casita con su familia. Así que muchos cariños a él y a su familia. Bien, entonces vamos a comenzar de inmediato, ¿les parece? Por supuesto, antes saludando a nuestro equipo, que ya me está haciendo caritas porque no lo había saludado. Jaime Huichamán, ¿cómo estás, Jaimito? Mucho frío, ¿cierto? Se pasó el frío estos días, pero dicen que por ahí va a aparecer, apareció ya, veranito de San Juan. Y don Jorge Olavarría en los, ahí en las imágenes a través de nuestro fanpage Escenario Cultural. Y además, todo el mundo ya espera los panoramas, ¿eh? ¿Qué te parece, Jorge? Todo el mundo espera los panoramas. Así que bueno, eso y mucho más hoy en nuestro Escenario Cultural. escenario cultural. Bien, partimos ya de esta forma nuestro programa, saludando a Sara Peña Manrique. ¿Cómo estás, Sara? Excelente. A pesar del frío, fíjate que acá hay un calor humano, pero tremendo. Así que agradecidísima. Este equipo es, pero muy, muy, muy caluroso. ¿Ah? Así, sí, así te paso el dato. Sara, muchas gracias por estar acá. Te quiero agradecer también así, a través de los micrófonos de Radio Nueva Belén, porque tú también nos ayudas a nosotros a contactar, ¿cierto? Artistas, gente que dedica su vida, ¿cierto? A desarrollar alguna disciplina artística y que tiene la oportunidad también de venderlas en la boutique donde tú coordinas, ¿cierto? Esta boutique que pertenece al Teatro Diego Rivera. Así es, Quillota 116. Quillota 116, está muy cerquita de Radio Nueva Belén. Sí, claro, somos vecinitas. ¿Hace cuánto tiempo que existe esa boutique? Mira, la boutique nace el 29 de noviembre del año 2009. Ya. Y curiosamente, fíjate que me he encontrado con la sorpresa que muchos puertomontinos no saben aún que existe. Por eso es que este espacio se agradece, pero un montón. Ya. Y todos los espacios que nos han permitido los medios, ¿verdad? Como para dar a conocer esta tienda. Mira, ese boutique, claro, está un poquito, digamos, escondida. Claro, porque toda la gente, o el común, ¿cierto?, de las personas, tenemos la idea de entrar, digamos, por las puertas que uno conoce del Teatro Diego Rivera, pero sin embargo, un poquito más hacia allá se encuentra debidamente señalizado, ¿cierto?, la boutique. Claro, hay pero un letrero, pasa un poco piola uno, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver un poco con la infraestructura del espacio, porque tenemos, cierto, desde la sala mexicana hacia la tienda, que tiene exactamente el mismo color, no hay como una diferenciación clara. Yo creo que por eso también se confunde mucho la gente. Entonces piensan de que es parte de la exposición de la sala mexicana, por ejemplo, o del teatro, y que no son productos a la venta. Entonces eso pasa mucho. Bueno, y la difusión justamente ayuda a que aclaremos eso. Sara, entonces, bueno, ahí se concentra cuántos productos, digamos, de cuánta gente, si podemos cuantificar la oferta que ustedes tienen ahí dentro. Claro. Mira, nosotros la verdad es que agrupamos un número bien interesante, fíjate, entre artesanos y artistas. Me imagino. Claro, nosotros en este minuto estamos contando a pros como con 150 personas. Mira. ¿Solamente de Puerto Montt? No, la tienda, bueno, la prioridad la tienen claramente la gente de Puerto Montt y alrededor. Pero también tenemos de Chiloé en este minuto, también hay de Calbuco y zonas cercanas a Puerto Montt. Ya, mira, entonces, ¿de qué disciplinas podemos nosotros encontrar trabajo? Bueno, yo he pasado por ahí, por ejemplo, hay ilustraciones, hay libros, hay tejidos. ¿Qué más? A ver. Orfebrería, gourmet. Sí. Fibra vegetal. De hecho, así nace la tienda. ¿Ya? Nace por la necesidad que había, ¿verdad?, de hacer un rescate del junquillo, que era una de las fibras que se estaba perdiendo. Y nace para que justamente para servir de plataforma y darle un espacio a los artesanos inicialmente. Mira. ¿Te fijas? Y después ya fueron llegando pintores, fueron llegando escritores. Y te digo, en este minuto tenemos orgullosamente, te digo, un título. O sea, un número bien amplio, digamos, de títulos de escritores locales. Así es que orgulloso nosotros como corporación de poder dar ese espacio, poder brindar ese espacio a todos los artistas. Qué bueno. Bueno, entonces, claro, hay mucha gente que necesita de un espacio estable. Una tremenda, ¿cierto?, necesidad. Porque por lo general uno ve un producto y, no sé, ponte tú 20 mil pesos, 15 mil pesos. Y uno, de pronto, o el común de la persona lo encuentra un poco caro. Pero uno no le mide el valor que hay detrás del trabajo, sino que uno ve lo que ve nomás, ¿cierto? En ese momento, pero las horas de, no sé, de tejido, de teñido, etcétera. Entonces, creo que ese valor agregado también debe tenerlo el producto. Debe tener un valor. Bueno, nosotros hace bastante tiempo ya nos hemos ido transformando de a poquito en un referente, ¿cierto?, para los nuevos artesanos y delegaciones de pronto que están partiendo. Entonces, nos visitan regularmente, pidiendo un poco los antecedentes de cómo nosotros estamos funcionando, ¿cierto? De cómo. Y ahí una de las cosas que yo siempre recalco es que aquí no estamos vendiendo un kilo de pan. Aquí estamos vendiendo un producto con una historia. Ya. y lo que se valora es la historia que hay tras el producto. Claro. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces nosotros además trabajamos con el patrimonio y la identidad local, es uno de nuestros requisitos principales. Uh-huh. Entonces, bajo esa premisa, digamos, nosotros funcionamos y es uno de los requisitos fundamentales para que ingresen productos a la tienda. Mira, así es que pasamos el dato también a todos los artesanos que quieran, tienen que solamente acercarse a la tienda, uh-huh. Llevar alguna muestra de sus productos y obviamente trabajar en, ojalá con un 100% de las materias locales. Yeah. Pero hay veces en donde se puede mezclar también, pero tiene que predominar la materia prima local. Mira, y claro, porque uno tiene que establecer también algunos criterios, claro. Para... Porque yo me recuerdo hace algún tiempo atrás, debo ser sincera porque no he ido a visitar lamentablemente Angelmó en este último tiempo. Uh-huh. Pero claro, la crítica que se hacía ahí, que se vendía mucho producto que venía de Santiago, elaborado de otras regiones, que se venden al por mayor, entre comillas, artesanía. Claro. Entonces, de pronto uno puede, tal vez en tu boutique, ¿cierto? En la boutique esta que se encuentra en el Teatro Diego Rivera, ajá. Poder conocer, y tal vez me imagino que tú ahí le estás explicando a la persona cómo se hace, de qué sector es, y hasta cómo es la persona que tal vez hizo ese producto. Sí, aunque no lo creas, así se hace, se hace, todo depende del tiempo del cliente. Ya, ¿te fijas? Perfecto. Entonces, bueno, si yo veo que está receptivo el cliente o la clienta, uh-huh. ¿verdad? Iniciamos ahí un diálogo entretenido que muchas veces y la mayoría de las veces se agradece. O sea, no hay nadie que me haya dicho, oiga, ya sabe que cállese porque no me interesa. Uh-huh. O sea, todos, te digo, ponen mucha atención y agradecen la información. Entonces, es un cuento que hay que hacerlo y deberían hacerlo todos los artesanos. Y así, a la hora de pedir rebaja, al cliente no le va a quedar ganas de pedir rebaja con toda la historia, claro, que tú le vas a contar, digamos. De eso se trata. Claro. De eso se trata. De valorar a través de... Y respecto del artesano, ¿tú has visto que realmente ellos cobran lo que tienen que cobrar o simplemente también... no sé, cobran a un precio mínimo para que también, en este caso, la persona o el interesado lo compre? ¿Cómo ves tú esa relación? Mira, yo creo que en general los artesanos actualmente, uh-huh. están bastante bien orientados en cuanto a qué precio vender sus productos. Yeah. Pero no puedo negar que llegan artesanos que de verdad no manejan precio absolutamente, uh-huh. para nada. Claro. Y que duele el alma de pronto, el valor que ellos ponen a sus productos. Y me ha tocado de pronto eso, también hacer un poco de asesoría en eso, porque a veces ellos llegan y se entregan en tus manos. Sí, claro. Hasta ellos llegan, mire, sabe que tengo esto, pero no sé qué precio ponerlo, no sé cómo venderlo. Te fijas, y ahí uno tiene que hacer como un poquito un trabajo, ¿verdad?, para orientar un poquito. Así es. Dime los días, los horarios en que podemos ir. Mira, yo en este minuto estoy haciendo de vendedora a administradora, por lo tanto, el horario que debiera ser de 9 a 1 generalmente no es a las 9, por lo tanto, yo siempre digo de 10 a 1. Ya. Porque en esa hora me da espacio para otras cosas, digamos. Entonces, ya. De 10 a 1, uh-huh. y de 3 a 7 de lunes a viernes. Ah, de 3 hasta las 7. Sí. Ya. Ocasionalmente salgo a terreno, porque tú comprenderás que igual hay que hacer búsqueda de artesano. Así es que, pucha, disculpen si de pronto está la tiendita cerrada con un letrerito que dice vuelvo a las 3. Oye, pero qué entretenido también tener una persona jugada, o sea, que va un poquito más allá de sus labores y se involucra y va a conocer quizá la zona, las partes, desde otra perspectiva, para también tener más claridad y conocimiento del producto que se está ofreciendo. Mira, la verdad es que me encantaría salir más afuera de Puerto Montt. La verdad, uh-huh. es que por ahora solo en Puerto Montt me puedo mover por los tiempos, digamos. Yeah. Pero me encantaría ir a otros lugares que están más apartados, en donde hay mucha más gente que tiene muy pocas posibilidades, sobre todo la gente mayor, de poder ellos poner sus productos en algún lugar. Y hay gente que trabaja muy bien. Y mira, creo que está un poco perdida ahí. Tal vez podemos servir de nexo, sí, en nuestro programa, maneras. Escenario Cultural. Usted puede llamar acá a la radio al 258042 o también puede ubicarnos a nosotros como programa a través de escenariocultural@gmail.com o a través de Facebook. En nuestra fanpage también aparecemos ahí como Escenario Cultural. Entonces ahí poder ir haciendo nexo, ¿cierto? Y poder conocer tal vez el espacio, cómo podemos ir comunicándonos, uh-huh. ¿cierto? En esto que pasa tan rápido. Sí, muy, muy dinámico. Los días, las horas. Bueno, y antes de terminar, uh-huh. digamos, bueno, dejar en claro que esto es para todos los que quieran acercarse. Aquí no hay distinción para nada, solamente que realicen un trabajo de buena calidad y responsable. Nada más que eso. Listo. Ah, bueno, sí. Aquí entonces Sara, invitada para cuando tú quieras venir y también a a conversar respecto de los trabajos nuevos que te están llegando, alguno que tú quieras resaltar, que tal vez nuestra audiencia quiera conocer. Muchas gracias. Listo. Agradecida. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. Escenario Cultural. Seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, y continuamos haciendo nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3. Continuamos con Jaimito en los controles y con Jorge Olavarría a través de las imágenes, porque estamos saliendo en vivo y en directo a través de nuestra fanpage Escenario Cultural. Y ya estamos con nuestro invitado. Mira, estamos con pura agüita. Pura agüita, está sí, bien. Somos sanitos, sí, y es temprano, claro. Sí, pasado el mediodía. Estamos con eso. Daniel Cárcamo. Exacto. Tú eres el director de Ayecafe. Exacto, sí, el director. Mira, director gracias general. Mira, ¿qué te parece? Sí, no, oye, muchas gracias por venir. Esta banda ha ido en creciendo, Ayecafe, ya tiene un nombre. Exacto, ya tiene un logo. Ah, tiene un logo. Tiene un logo, ah, entonces sí. Ya tomó forma ya. Sí, sí, tiene forma hace rato ya en ese sentido. Y además vamos a comentar respecto de las actividades de la Delegación Municipal de Mirasol. Mirasol, ¿ah? Exacto, me imagino sí. que ahí está todo pasando. Uf, sí, de todo. Falta tiempo. Falta tiempo. Sí. ¿Por qué será que falta tiempo, Daniel? Yo creo que uno ama mucho lo que hace. Va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Se apasiona mucho. Se apasiona demasiado con lo que hace, entonces. Sí. Faltan horas para. Independiente de los recursos, yo creo que sí. Faltan horas para hacer. Y sobre todo a lugares donde mucho la cultura no ha llegado, entonces. Claro. Se necesita ahí mucho. Se necesita espacio, se necesita. Bueno, Daniel, nosotros nos ubicamos hace ya mucho tiempo, cuando bastante. Comenzamos este programa. Exacto. Ya más, un poquito menos de 10 años. Exacto, sí. Pero siempre vinculado ahí tú en las presentaciones, exacto, en la biblioteca regional, exacto. en distintos actos, un hombre exacto. muy comprometido con la música. Sí, bastante, fíjate, yo creo que igual es un tema de niño, igual, pues si lo arrastra de antaño. En los genes. Mira, pero familia que también. Familia, no sé hasta qué punto. Ya. Pero igual nace, yo creo que nace con uno este tema de la música nada más. O sea, se hereda, no sé. Ya. Mi hijo ninguno heredó la música, por ejemplo. Ah, mira. ¿Y tu papá? Mi viejo no sé porque nunca lo conocí, así que. Ya. ¿Y tu mamá? Mi mamá es piola, ella. Ya. Y tranquila nomás. Pero fíjate que había un tío, me comentaba mi mamá, que tocaba. Él vivía aquí en la estación de trenes, la parte de arriba, no me acuerdo cómo se llama esa calle, y él tocaba mucho bolero. Tocaba mucho en los restaurantes que habían por ese lado, así que por ahí de pronto. Entonces por ahí puede ser una historia bien entretenida de familia, fíjate. Claro. Familia de músico, sí. Claro. Y bueno, y después en el colegio, a ver cómo fue gestándose. Escuela, bueno, de hecho me hacía cargo las clases de música en la Mira. Básica. Sí. Pasaba mis horas metidas en la escuela de cultura, donde básicamente hacía teatro, estudié música, estudié folclore. Ah, mira, en fin, o sea, pasaste por distintas disciplinas. De hecho, me arrancaba de la escuela para irme a la escuela de cultura. No te creo, te apasionaba ya. Sí, no, ya venía con el chip ahí ya instaurado dentro del liceo. Oye, qué bueno dentro de esto que a uno, por ejemplo, de niño le guste algo y tener un centro, tener claro. algún lugar donde ir a nutrirse de esto. Exacto, sí, fíjate. Gran valor la Escuela de Cultura, siempre tremenda, hemos dicho acá en tremenda en escuela que marcó un antes y un después en lo que es el tema de la música y la gente que hace folclore hoy en día aquí en Puerto Montt. Claro que sí. Entonces ahí un saludo muchos, a todos sí, a aquellos todos que pasaron, los profesores, ¿cierto? José Muñoz Contreras, ¿te acuerdas de alguno? Nelson Navarro, por ejemplo. Por supuesto que ha venido que acá. Fue mi profesor de teatro y literatura. Oh, qué fantástico tenerlo de profe a él, ¿eh? Sí, ¿Y de niño? Oh, claro, estamos hablando de los 8 o 9 años, de los años 80. Porque como que te activa el chip preciso de la creación, de la imaginación. Te vienen todas esas remembranzas o reminiscencias, ¿no es cierto? Y sí, pues mucho que agradecerle a la Escuela de Cultura. Mira. Yo creo que lo que uno hoy en día se lo agradece a la Escuela de Cultura, en el fondo, a los profesores normalistas, por ejemplo, que en ese entonces hacían las clases. ¿Y te acuerdas de alguno otro? Lautaro Miranda, que también José Muñoz, que fue mi profesor de folclore, y que todavía sigo ahí conectado un poco con él, de repente llamándolo por teléfono, viéndolo, en fin. ¿Sabes que a él tenemos ganas de pronto a ver si nos hacemos los contactos? Sí, porque él es un ya patrimonio de Puerto Montt. Patrimonio de la humanidad. Exactamente, exactamente. Un tremendo personaje. Dentro de lo que es el ámbito del folclore. Claro. Como Nelson Navarro dentro de lo que es el ámbito de la literatura. Exactamente. Bueno, son íconos. Y Daniel íconos. Cárcamo, a ver. Y Daniel Cárcamo, un poco de todos ellos. Perfecto. Yo tomé la sabiduría de ellos en cuanto a lo que es la enseñanza y este tema de la pasión por lo que uno hace, que es la música, el folclore, la danza, el teatro, en fin. Y lo que es el amor por el arte en general, yo creo que la arte escénica, o sea, todo este tema, todo este conjunto, ¿no es cierto?, de manifestaciones, bueno, arriba y abajo del escenario también. Uno permanece ahí conectado siempre con eso. Oye, Daniel, y bueno, comencemos primero por la delegación municipal. La delegación municipal. ¿Te parece? Sí, ahí sí. Ustedes tienen talleres. Mira, tienen... En este minuto básicamente con la delegación se realizan actividades culturales. Tenemos los viernes culturales. Ah, los viernes culturales. Sí, los viernes culturales, donde cada 15 días tenemos cine y tenemos conciertos. Y dentro de eso, bueno, conciertos ya sean en tanto también teatro, o sea, sí, hay todo un tema... digamos que está agendado con anticipación y cada 15 días se están haciendo todo este tipo de manifestaciones. Ya, ¿y quiénes van a esos viernes culturales? En este minuto estamos cada 15 días con un ciclo de cine infantil. Ah, mira, qué interesante. Fíjate que se instauró desde la base que en el verano fueron muchos niños. Ya. Se pasan siempre un poco de películas actualizadas para niños, cine familiar también. Y hemos pasado, por ejemplo, una de las últimas películas. En realidad, igual por ahí me tiran la oreja, porque claro, uno apuesta, digamos, a este tipo de películas, por ejemplo, Coco. Fue todo un éxito. Exactamente. Y no podemos pasarla. Y yo creo que aquí me estoy quemando un poco en este tema. Ya. Por el tema del derecho a autor y el derecho a la difusión. Claro. Pero yo llegué y tiré, nomás dije al final, ya, si los niños tienen que verlas. Mm. Los niños que no tienen acceso al cine, la van a ver después de 2-3 años, la televisión. Claro, y sí. Algunos. Mira, ahí está en la pasión, ¿cierto? Ahí uno hace las cosas. Arriesga, más que, claro, tema, más que pensar qué me puede traer esto de vuelta. Y fue todo un éxito. Me 80 imagino, niños, 70, 100 niños que llegaban a ver las películas. Entonces uno se imagina y dice, sí, pues, o sea, pero ¿por qué tengo que esperar 2-3 años que se baje esta película para que la gente la pueda ver? Claro que sí. Entonces ya, bueno, está el público infantil. Está el público infantil. Que me imagino que va con los papás, va con la, no sé, con, Van algunos solos, fíjate. Van algunos niños solos, llegan solos. Lo que pasa igual es a las 5 de la tarde. Ya. Entonces se pensó en el día viernes, los niños salen a la 1 del colegio. Claro. De la escuela, salen en la 1, entonces a las 5 de la tarde llegan y se les regala un dulce, un paquetito paloma y para engañar un poco el tema. Ya. Entonces, sí, y fíjate que a raíz de esto, bueno, uno siempre ve más allá el tema y que le hace falta un teatro a Mirasol. Mira, yo creo que iba a hay harta demanda, para allá. Hay harta demanda artística, hay mucha demanda artística. No sé, ¿tú manejarás la cifra de cuánta población tenemos? 80.000 habitantes, 80, 85.000 ¿Están como, habitantes. ¿Como Alerce? En esa Alerce tiene como 70.000 Claro, más o menos, digamos, en esa proporción de gente. Proporción, sí. Mira, no, sí, es una cantidad impresionante que hay que, como dices tú, entregar las herramientas y qué más que herramientas culturales, artísticas, para que los chicos... Aparte igual hay una temática ahí, desde que Mirasol no está acostumbrado a ver espectáculos todos los viernes. Ya. Entonces igual es un tema de educar. Hay que claro. crear los espacios. Y yo creo que, si bien es cierto, la delegación es un espacio para crear cultura, Mirasol necesita un teatro para generar este tipo de eventos. Un teatro ¿y eso? Donde la gente llegue digamos, se siente tranquila, esté una sala calefaccionada, donde dé gusto llegar. Claro. Yo creo que eso es súper importante, pensando en cuando uno va a cualquier espectáculo y de repente en un gimnasio está con un poco de frío ahí. Oye, ¿y un proyecto así será muy alocado llevarlo a un proyecto? De hecho, hay un proyecto y ese proyecto está durmiendo. Ya, habría que actualizarlo y conversar con los... Sí. De hecho, está la maqueta, por ejemplo, tengo entendido del tema del teatro, pero está ahí durmiendo todavía un poquito en las arcas ahí de gobierno, así que falta impulsar más ese... Pero para la alegría de la gente que nos está escuchando, tal vez de Mirasol, ¿cierto? Claro. Padre Hurtado. Exacto. Y también parte de Puerto Montt, ¿cierto? Que exacto, va a comenzar Mirasol. Ahí va para allá la micro, o sea, hay locomoción. Sí. Que todos podemos reunirnos en el alero, ¿cierto? De la delegación exacto. de Mirasol y pensar también que la gente que ahí está trabajando está pensando un poquito más allá. Exacto, tal vez, sí, de todas maneras. Alguna vez poder concretar ese teatro o alguna sala. Están anhelados, fíjate, ese teatro, esa sala de espectáculos, fíjate. Yo creo que es un sueño de muchas agrupaciones culturales en Mirasol que quisieran tener un espacio para mostrar sus artes. Mira, yo te había comentado antes de comenzar nuestra conversación que este programa, debido a la contingencia y lo que está pasando, ¿cierto? Ajá, sí. Con las tomas, exacto. Con el concepto este feminista, de las mujeres, etcétera, este programa en particular está con puros temas de mujeres, ¿ya? Mujeres en la música, ¿ya? Qué bien. Y por eso que tú eres me imagino que tienes un conocimiento, pero absoluto, de la música. No ¿Qué te gustaría que nosotros escucháramos el día de hoy, este sábado? Elizabeth Morris. Ya, Agua y Viento, un hermoso tema. Sí. ¿Te parece que nos vamos a escuchar? Por supuesto. Y a la vuelta comentamos por qué Daniel, que es a propósito músico y es director de la banda Ayecafe, los invito a escuchar este tema. Volvimos al tiro. Yes. Ya escuchamos. Bueno. Ya, a ver. Yeah. Y bueno, Daniel, a ver, ¿por qué no nos invitaste a escuchar este tema musical? A ver, Elizabeth Modri, una tremenda cantautora chilena, ¿no es cierto? Compositora. pareja de José Cebes, este tremendo músico de la agrupación Inti Illimani, y nosotros tocamos un tema de ella. Tenemos el permiso, ¿no es cierto?, ahí notarial, por así decirlo. Tenemos un compromiso con ella y nosotros tocamos este tema, que es el tema de Agua y Viento. Y justamente el registro que tiene Carmen Gloria, que es nuestra contraalto. Que le mandamos canta. Un saludo porque la voz sí. es espectacular de ella. Sí. Tiene un registro muy, muy hermoso, un timbre, un color de voz muy hermoso. Uh-huh. Ella canta este tema y lo interpreta tan bien como la Lisette Moore. Mira. Entonces, sí, pues, y se vincula con ella igual con el contexto de lo que es la música de Lisette Moore en este caso. Y muchas gracias por haber seleccionado ese tema entonces, Daniel. Okay. ¿Y te parece que ahora entremos de lleno a Aye Café? Aye Café. Aye Café, banda de músicos, ¿no es cierto?, que en lengua nativa quiere decir lo que arman la fiesta. Ah, mira. O músicos, refiere a músicos en Mapudungun. ¿Ustedes son cuántos integrantes? Somos en este minuto 8 integrantes, 8 músicos, uh-huh. Dentro de los cuales hay autodidactas. Hay egresados de la carrera de arte de la Universidad de Los Lagos y trabajadores de las aulas. Ah, mira. Profesor. ¿Y qué tipo de música? ¿Qué tipo de música hacemos? Latinoamericana, sí. Ahora estamos en un formato. Bueno, vemos músicas del Perú, Colombia, Cuba, en fin. También del norte de Chile, norte grande y norte chico. Uh-huh. Y. Estamos dentro de lo que es el formato un poco más llorón, por así decirlo, uh-huh. ¿no es cierto? Ya un poquito más sentimental. Bueno, uh-huh. igual llega un periodo de la edad en que esa música te mueve, ¿no es cierto? Nos ponemos a reflexionar. Pero igual tenemos festejos peruanos y guainitos, por ejemplo, como este, el de Elizabeth Morris, Agua y Viento. Mira. Y sí, tenemos una mixtura uh-huh. de músicas de Latinoamérica. Mira, qué interesante. Sí. Aye Café, yo siempre, la vez que lo he presenciado, digamos, cuando uh-huh. tocan en vivo, y exacto. se crea toda una energía. A mí me gusta particularmente la banda. Los felicito a través de nuestro programa. ¿Cómo se ponen de acuerdo 8 músicos? Que les salga tan bonito. Mira, en los ensayos, ¿o qué podemos comenzar a hacer? Hay, fíjate que hay una, a ver, hay una política, digamos, dentro del grupo que tiene que ver con la palabra. Ya. Nosotros, más allá de hacer música, somos amigos. Ah, mira. Somos amigos. Entonces, siempre conversamos, yo creo que conversamos más de lo que tocamos. Ya. O sea, nosotros podemos llegar a un ensayo y nos podemos pasar una hora y media conversando, echando la talla, contando nuestras anécdotas, cómo te fue la semana, buen día, un abrazo, eso que dan gusto. Y después hacemos música. Entonces yo creo que en segunda instancia está la música. Uh-huh. Y por eso yo creo que arriba del escenario nos da esa conexión de no llegar, subir y tocar y bajarse. Claro, como mecánico. Como mecánico, más, claro. No, hay un tema de conexión que... Que aunque suene un poco... ¿Cliché? Es así. Es Mira. Así. Tiene que ver un poco con la conexión que tú tienes fuera del escenario. Exacto. ¿Ya? Y si hay algo más que trasciende. Hay algo más que trasciende. Hay claro, una energía que se posesiona y acá arriba del escenario. Oye, ¿cuántos discos? Mira, fíjate que ni siquiera, yo creo que hasta el año pasado, habíamos pensado en discos. Mira, porque temas sí... O sea, tenemos temas propios, por claro. ejemplo, tenemos algunos temas que son de Esteban Rivera, que uno de los músicos, hay temas míos, por uh-huh. ejemplo, que también, y que en este minuto estamos trabajando y que el proyecto, el sueño es reflejarlo este año en un disco. Ahora, uno dice un disco, o sea, hoy en día es tan fácil grabar un disco... Uh-huh. Pero también es un poco lejano, o a lo mejor ni siquiera, pero fíjate que no sé, yo no sé si será prioridad o no. Porque igual tú la música la bajas de la internet o del medio claro. y la obtienes enseguida. Yo creo que grabar un disco a lo mejor para dejar plasmado algo a posterior. Uh-huh. Un segundo como disco, un gustito, no sé, como puede un gustito ser, puede pero, ser. Uh-huh. Pero no sé si será el deseo de todos en general de Aye Café uh-huh. grabar un disco. O a lo mejor sí. Pero yo creo que no ha sido esa motivación. Ahora, hoy en día, hasta el año pasado, hoy en día, uh-huh. yo creo que sí estamos con esa motivación de poder grabar un disco. De poder plasmar nuestro trabajo. De hecho, tenemos una página en YouTube, Aye Café Puerto Montt, y ahí tenemos algunos discos de algunos autores nacionales, ¿no es cierto? Como uh-huh. de Violeta, Víctor. Tenemos una Zambita para Vicente, que es de Esteban Rivera. Uh-huh. Tenemos un tema, no sé si te acuerdas, de Danilo Pereira. era un, no. Bueno, Danilo Pereira, un amigo que se fue hace mucho mucho tiempo atrás a Valparaíso, y tiene un tema que se llama Bruma del Sur. Ah, lo voy a buscar. Sí, sí, a lo mejor, ahí en, a lo mejor puede ser que, claro, aparece sí. ahí en YouTube, en la página que se Ayecafe Puerto Montt. Ah, mira, nos diste buen dato para que la gente visite esa página y ahí poder conocer música. Y ahí tenemos algunos temas, digamos, de los cuales hacemos. Y estamos trabajando el formato casi bolerístico. Ya. Tenemos, por ejemplo, ahora ya estamos trabajando un bolero que es un texto de Elsa Pérez, de nuestra gran escritora puertomontina. Hace poco nos visitó la Elsa, le enviamos un saludo. Está una entrevista pendiente. Mira. Y yo creo que ahí a lo mejor de pronto vamos a tener el tema ya grabado y se lo vamos a hacer, te lo voy a hacer llegar, pero cuando ella tenga la entrevista pendiente lo puedas pasar ahí. Oye, Daniel, está súper entretenida la conversación, me encanta. Sí, porque este tiempo es tan lamentablemente corto, como comenzamos a hablar, que la pasión, ¿cierto? Nosotros estuviésemos, no sé, conversando aquí 5 horas de programa, pero nos está esperando Voltaire Catalán, ¿cierto? Este escritor que nos viene a hablar de su... recién conversando con él ahí. Y claro, nos gusta que se quede, claro, que compartan ustedes los invitados mientras vamos tanto. Vamos a volver. Pero por supuesto, aquí estamos en Escenario Cultural para escucharnos, ¿cierto? Comunicarnos y a través del micrófono llegar a distintas casas, ¿cierto? Exacto. Distintas personas. Exacto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Carmencita. Saludos ahí a la delegación muchas municipal gracias, de Mirasol. En tu nombre, muchas gracias. Y estamos en contacto, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Y para la otra, tocamos Valle Café, ¿te parece? Sí, además podemos venir con un par de músicos y hacer unos dos temitas en vivo ahí. Me no parece. Se anota, queda. Sí, ya. De todas maneras. Yeah. se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Viví en Calbuco, soy viñamarino, en el año 70 llegué a Calbuco. Ya. Bien, continuamos y ahora es el turno de las letras. Mira, y tenemos tres libros acá en nuestro escenario cultural. Nos encanta que el arte nos venga a visitar en todas sus dimensiones. Estamos con don Voltaire Catalán Jiménez, ¿cómo está? Bien, oye, muchas gracias por haberme invitado. Oye, don Voltaire, escritor, ¿cierto? Sí. Que nos viene a compartir un poco de su último libro que se llama Por el mar de Chiloé y otros rumbos. Así es. Y además usted me estaba comentando, fuera de micrófono, que es navegante. Así es. Mira, qué interesante esa mezcla. Me imagino que ha observado muchos paisajes dentro de todas sus navegaciones. Y tal vez las ha plasmado en un texto. ¿Cómo va ese proceso? No solamente paisajes, sino que gente. Mira. Uno va conociendo mucha gente, muchas personas, muchos rostros. Y eso me ha servido para poder llevar efecto mis relatos, relatar estas cosas, relatar vivencias, relatar, qué sé yo, historias. Y también me ha servido también para ampliar la imaginación. De chico era muy imaginativo, tenía demasiada imaginación. Mi madre me decía que tenía una imaginación desbocada. ¿En serio? En serio, porque yo empecé a leer de apenas aprendí a leer. Mi madre era una gran lectora, entonces me incentivó mucho a leer. Pero además de leer, yo inventaba historias que dibujaba, porque también dibujo. Entonces, soy autodidacta en ese sentido. Entonces, dibujaba historietas, qué sé yo, se las entregaba a mis compañeros de la escuela, me pedían historias. Y mi madre me decía todo el tiempo, oye, ¿por qué no escribes? Mira. Como navegaba, enviaba cartas para todas partes contando lo que sucedía, qué sé yo, por donde hubiera. Entonces mi madre me decía, escribe lo que nos cuenta o nos hace reír con tu historia y todas estas cosas. Y comencé a escribir. Imagínate que yo estoy escribiendo desde que tenía 17 años. Ya. 16, 17 años cuando me fui al mar. Entonces escribía y desde esa época tengo como 8 cuadernos estos universitarios llenos. Ahora lo estoy pasando todo a internet. O sea, lo estoy metiendo al computador. A la nube, toda, digamos, para que se aloje ahí. Claro. Si yo hice 3 viajes al extranjero, imagínate, conocí 24 países. Estuve en las islas de la Polinesia, en Tahití, en todos estos lugares. Y después me vine a Calbuco a hacerme cargo de un barco del Mercurio, como te decían antes. Ya. Y el año 70 llegué en esa época y estuve 30 años navegando desde Calbuco, desde Puerto Montt, a Tierra del Fuego. Por toda la zona de Chiloé, Huaytecas, qué sé yo, los Chonos y la Patagonia. Entonces todo eso me dio... ¡Qué aventuras! ¿Ah? ¡Qué aventuras! Por eso te decía, lo mismo le estaba contando yo a Daniel. Entonces, todavía no se ha escrito todo lo que debería escribirse sobre el chilote, por ejemplo. Ya. Porque hay cosas, historias increíbles que son increíbles. Me imagino. ¿Entiendes? Y que no la gente no lo conoce. Que a veces yo le he contado y me dice, no puede ser. Así es. Bueno, ¿estos son cuentos? Estos son cuentos. Ya. Esta es la historia de un pirata chilote. A ver, estamos analizando con Voltaire Catalán su primer libro. Ese es mi primer libro. A la orilla del Trauco. Son cuentos. Son cuentos. Después viene El laberinto del lobo. Esa es la historia novelada del pirata Ian Kuppel de aquí de la zona. Mira. ¿Han escuchado hablar de Ian Kuppel? No. No me digan. No. Yo cuando llegué el año 70, ¿ya? Lo primero que oí hablar fue de Ian Kuppel. Mira. Me puse a investigar, tuve 8 años investigando sobre Ian Kuppel. Y Darío Montiel, ¿ya? Ella de Este Castro, que es escritor, él me facilitó material. Documentación. Respecto de... Ya, mire. Claro. Y claro, porque la historia se va perdiendo. Se va perdiendo. Se va perdiendo. Si uno no la rescata, no la, la hace papel, no la hace letra, tal vez música, no sé, la historia pasa. O la fotografía. ¿Y cuántas casas que hemos visto que han ido desapareciendo de nuestras casas patrimoniales o entre comillas patrimoniales, cierto, que van desapareciendo de las ciudades y eso es historia de años y es, pues, y se fueron? Claro. Entonces, como usted dice, claro que falta por conocer mucho y le agradecemos también a personas como usted que se preocupan de eso. Es cierto, sí. Me decían a mí, mira, tú eres como Coloane. Cortemos la chacota, muchachos. Acérquese más. Cortemos la chacota, yo no me comparo con Coloane en ninguna manera. Coloane escribía así desde el Golfo de Pena hacia Magallanes, yo del Golfo de Pena para acá. Entonces, ya. La gente. Lo tienden a comparar un poco, claro. Tal vez. La gente de Chiloé es admirable. En serio, yo admiro mucho el chilote. ¿Por qué lo admiro? El chilote, a pesar de que. Cuando habla en Santiago, en el norte, el chilote, en forma despectiva, me carga. Yeah. Porque el chilote merece todo el respeto. El chilote fue el que colonizó todo el sur de aquí, Chile. El chilote es capitán de barco, es constructor de barco, ha sido lobero, ha sido pescador, ha sido buzo, constructor de casa. ¿El chilote qué no ha hecho? Claro. ¿Qué no ha hecho aquí en la zona? Es extraordinario, un tipo. Entonces yo trato de mostrarlo en estos cuentos que hay aquí. Y hablemos Voltaire de su último libro, que es este, Por el mar de Chiloé y otros rumbos. ¿Hay alguna zona particular de Chiloé o alguna comuna, alguna isla que destaque usted, digamos, en su conocer de...? No, generalizo yo aquí. Toda Chiloé, nombro mucho en este libro, sobre todo el paisaje, o sea, los lugares. Yeah. Que me decía el otro día un historiador que vino a Santiago a conversar conmigo, que le interesa mucho el libro. Me dijo, increíble cómo tú vas describiendo los lugares. O sea que uno tiene que escribir lo que sabe. Porque yo no puedo sentarme en una ventana y comenzar a inventar cosas. Hay muchos escritores, por ejemplo, Valparaíso, Puerto de Nostalgia. Yo lo leo. Me carga ese libro porque yo dije, este gallo se sentó en una ventana y se puso a hablar de Valparaíso. Porque las palabras marinas, las palabras que realmente se emplean a bordo, están muy lejos de ese libro. Entonces, y uno que ha navegado sabe eso. ¿No? Este tipo no tiene idea lo que anda navegando, no tiene idea lo que es un barco, no tiene idea lo que es, qué sé yo, ciertos elementos de a bordo. Bueno, entonces usted me decía que este último libro va a presentarlo justamente en la quinta región, Villa Alemana. Dentro de poco, ¿cierto? Por el mar de Chiloé y otros rumbos. ¿En Villa Alemana por qué? Porque usted vivió mucho tiempo allá también. Sí, el 2003 yo me fui a Villa Alemana, como te decía antes, ¿sí? Y integré una agrupación literaria. Entonces me hice muchos amigos, allá hay se trabaja mucho en la parte cultural, no solamente en Villa Alemana. Hay mucho movimiento, hay mucho movimiento en Viña del Mar, es lo mismo. Entonces me invitaron ahora para la Feria del Libro, que se va a llevar efecto ahora en julio. No me han confirmado el día, pero ya estoy preparándome para ir para allá. ¿Y por qué este libro? Este libro lo saqué gracias a los fondos de FNDR. ¿Ya? Porque 2% cultura del gobierno regional. Exacto. Ajá. Porque me preocupa mucho el problema de contaminación aquí y la devastación del bosque nativo. Perfecto. Entonces, tengo cuentos que apuntan justamente a ese problema que existe aquí en la zona. Y tú sabes que Chiloé fue anexado el año 1826 al territorio. Al territorio chileno. Claro, y llegó todo tipo de gente a Chiloé, ¿no es cierto? Imagino, sí. Las autoridades se preocuparon re poco. Entonces, y los empresarios que llegaron comenzaron a explotar la madera. A explotar, que claro. Era una mina de oro. Después Pérez Rosales aquí fue uno de los más devastadores en la zona, ¿no es cierto? Quemó casi toda la provincia de Llanquihue para poder limpiar los terrenos. Y después Pinochet en el año 74 entregó toda la actividad, toda esta actividad madereras a empresas privadas. Entonces, y se ha seguido trabajando en eso. Entonces, hay cuentos que hablan sobre eso y trato de hacer conciencia, no solamente en los jóvenes, sino que en los adultos, en todo el mundo. Es decir, conciencia en toda la gente, no solamente aquí en Chiloé, sino que a través de todo Chile. Bueno, una mirada entonces de lo que ha pasado en cuanto al paisaje, ¿cierto? A distintas. Lo que afecta medio a la economía como, también al chilote. Claro, nuestro medio como ha sido afectado de una u otra forma, ¿cierto? Los distintos periodos de la historia. Así es. Hoy hemos tomado un poco más valor a lo que es el medio ambiente, poder tratar, entre comillas, de salvar lo que tenemos aún, tomando algunas medidas. Esperemos que de a poco vayamos acentuando más nuestra conciencia en términos medioambientales o de los que nos queda, ¿cierto? Del planeta. Ojalá nos escuchen. Y claro que sí, hay que tener fe, siempre hay que tener fe. Walter, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Oye, te voy a dejar ese libro. ¿En serio? Hoy. Muchas gracias. Acá las puertas de escenario cultural están abiertas para usted, para cuando venga, quisiera venir a compartir algún cuento, alguna experiencia de navegante. Como yo les digo a todos nuestros invitados, esto pasa un tiempo casi real, que pasa volando. Pero la experiencia de conocernos, de estar acá, salir, imagínense, a través de la tecnología, a través de Facebook, mucha gente lo va a poder conocer, y a través, obviamente, de nuestra voz, de las ondas sonoras, ¿cierto? Que llegamos a nosotros vamos desde Purranque, Radio Nueva Belén, hasta Principio de Ancud. Así me han dicho, ¿ah? ¿Eh? O no, o más o menos. De pronto se va la señal. No, pero sí nos sintonizamos bastante. Y la gente que nos sintoniza le gusta nuestra programación y estos temas culturales, artísticos que siempre estamos tratando aquí, poniendo en valor. Así que muchas gracias. Estamos en contacto, ¿le parece? Gracias a ti, oye. Gracias por haberme invitado. Y muchas gracias por el libro que lo está firmando ahí. Escenario cultural, yo me llamo Carmen Andrea Maldonado Díaz. Los estamos viendo, muchas gracias. Nos estamos viendo, gracias a ustedes. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Y bueno, así como nada, ha llegado la hora, no, los minutos de nuestros panoramas, lo más esperado de nuestro programa Escenario Cultural. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen, aquí estamos con los panoramas para este día, para esta semana en realidad. Mira. Actividades. Ya, a ver. Bueno, en exposiciones, hasta el día de hoy, está la exposición de Jaime Rojas, Sujeto en Bruma. Esta exposición se mantiene en la sala multiuso hasta el día de hoy, como también la exposición de las artistas Alejandra Soto y Carla Loaiza, que son Memorias, Cruzando Memorias Textiles. Mira. Estas dos exposiciones se encuentran hasta el día de hoy en el Diego Rivera. Bueno, y también decir, hoy día el colectivo Crea Visur expone Pucatrihue y su cultura, su pesca y su mar. Está lindo que es Pucatrihue. Un saludo ahí a la gente de Pucatrihue. Correcto. Bueno, perdón, esto se va a realizar el martes 5 de junio. Perfecto. A las 7 de la tarde. Es decir, todo como dices tú, lo que te gusta Pucatrihue, la altura, es decir, todo lo que es la pesca, el tema. El mar. Y su cultura, porque también paisajes, igual claro. Ahí hay harta parte indígena que igual tiene muchas comunidades en ese sector. Bueno, y hoy, bueno, también. Este sábado se presentan los 20 años del cine europeo. Presenta Mil un gramo, que esta es una actividad que hay un montón de comunas, que son los 20 años del cine europeo. Incluso vino el otro día, estaba la semana pasada en Santiago, el director de esta serie Netflix, que es La Casa de Papel. Ah, perfecto. Estuvo también en este programa, que es el lanzamiento del cine todo europeo. Todo el mundo enganchado con La Casa de Papel. ¿Tú lo viste? He visto un par de... Sí, de yo no logré ahí conectar. En eso estamos tratando de podernos enganchar con la serie, pero decir, él estuvo en este... En este tema del cine europeo y que llega hasta Puerto Montt y más al sur. Es decir, varias. Es decir, acá en el caso del Diego Rivera, que está con obras de cine europeo. Y esta, como te digo, va a estar el sábado a las 18:30 horas, entrada liberada. Y bueno, y también para el día de mañana, para nuestros amigos del cine infantil, que tenemos todos los. Siempre le damos los panoramas. Un saludo también para mi nieta. Luciana. Luciana. Correcto, que se va a dar My Little Pony. la película. Así que para todos los niños. Entonces, a todos los abuelitos que lleven a sus nietas correcto, y sus nietos. Correcto, a las 12 horas va a estar esta película. Y también, como hablábamos del cine europeo, el día martes está el cine alemán, Bye Bye, una película que va a estar bueno, en la sala, cine alemán, en la sala, en la sala Mafalda Mora. Y también, es decir, el miércoles también sigue el cine, que se llama Los Versos del Olvido, una coproducción chilena, ganadora del mejor guion en la sección Horizonte del Festival de Venecia el 2017, en la sala Mafalda Mora. Esta tiene un valor de 1,000 pesos. Y también, bueno, tenemos el día jueves, Miradoc estrena Venían a Buscarme, un viaje al pasado en busca de la identidad perdida, un documental que va a estar también en la sala Mafalda Mora a las 7 horas. Tiene un valor de 1,500 pesos. Y bueno, y para los rockeros, hoy día en el Diego Rivera, hoy día sábado a las 20-30 horas se presenta Prisma. El espíritu de Pink Floyd presenta Animal Mad Hit. Mira, Pink Floyd, entonces. Es decir, es como un tributo. Una banda que hace un tributo a Pink Floyd, es decir, una banda que tiene bastante tiempo, va a estar hoy día. Y bueno, el valor son 6.500 pesos de la entrada. Es decir, con todos los temas, toda la historia de Pink Floyd, una banda dedicada al tributo a los temas de Pink Floyd. Y también, bueno, ¿te acuerdas la semana pasada cuando entrevistaste por teléfono al artista Chinoy? Va a estar en su gira de despedida este jueves 7. A las 20 horas en el Diego Rivera. El valor de la entrada son de 5,000 pesos. Oye, él dijo que nos iba a visitar en escenario. Vamos a tratar de hacer los contactos ahí, nuestro productor. Lo estoy mirando para poderlo traer a escenario. Pero obviamente, si va a estar acá en Puerto Montt, antes que se vaya a Buenos Aires, correcto, Argentina, a radicar. Imagínate. Bueno, y también dar a conocer un tema de utilidad social. Bueno, es decir, el día martes de 9 a 2 y media, es decir, la carrera de segundo año en el Instituto Santo Tomás de Servicio Social va a estar en la delegación municipal de Mirasol, con temas de salud y haciendo consulta, y se hace una invitación para ver todo este tema de vida saludable, temas sociales que quieran ver. Siempre necesario. Igual que quieran ver. A nombre tuyo le enviamos las felicitaciones a esas carreras, servicio social, asistente social, que siempre, bueno, por algo existen, y se necesita la sociedad tener esos profesionales para que también tengamos nuestro corazoncito ahí, ¿cierto?, más humanizado, humanizar más el mundo y ayudarnos entre nosotros. Correcto, entonces es una invitación para el día martes de 9 a 2 y media en la delegación municipal. Va a estar el segundo año de la carrera de servicio social en la delegación municipal de Mirasol. Y un saludo a mi hija que está ahí participando de la Camila. Un besito a la Camila ahí, que le vaya bien con sus compañeras. Correcto. Bueno, y también a lo mejor van a conocer al Daniel, a Daniel Cárcamo, que nos vino a visitar. Claro. Bueno, y también dar que estos días, bueno, estuvimos nosotros varias veces tratando de invitar a don Mario Manríquez, quien fue reconocido por la MUNI y se sometió a una operación. Oh, tienes toda la razón. Sí, justo esta semana entraba, así que en las mejores vibras para poderlo, una vez a la vuelta, poderlo tener en el programa. Exactamente, así que toda nuestra energía ahí para don Mario. Estamos esperando acá en nuestro programa para que venga ahí a comentarnos, ¿cierto?, respecto de su pintura. ¿Cómo? ¿Estamos ya, Jaimito? ¿O seguimos? Dice que ya estamos ok. Así que muchas gracias, Jorge, por los panoramas. Pero aquí te voy a preguntar a cuál vas a ir, po. Ahí vamos a analizar, dijo. La idea es poder la mayor cantidad de participar. Vaya. Y Jaimito, muchas gracias por tu disponibilidad acá para hacer este programa de escenario. Todos quienes nos vinieron a visitar hoy día, como ustedes saben, nosotros nos preocupamos acá de armar un buen programa para que usted en su casa lo disfrute. Ese es el sentido. Saludos a todos quienes componen el equipo de Radio Nueva Belén, y nos estamos encontrando el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.